Caminaba en el parque, con las manos metidas en los bolsillos. No sabía el significado de la muerte, hasta que vio un pájaro tirado en el pasto. Lo tomó entre sus manos, contempló sus ojos cerrados, su pico entreabierto parece emitir un sonido. Joshua creía que si le regalaba su pensamiento, el pajarillo volvería a volar. Lo llevó a su frente. Nada lo hizo despertar del sueño. Una lágrima deslizó en la mejilla de aquel pequeño. Comprendió que ni los ángeles ni los demonios tenían poder para revivir. Caminó hacia un álamo y en los pies del árbol hizo un hoyo. Enterró al pájaro y siguió su rumbo con las manos metidas en los bolsillos.